culpas mías. Algo habré hecho mal y hoy me castigan estos celos que son como una obsesión. Si te tengo aquí a mi lado estoy tranquila. Yo detengo el tiempo para contemplar. Llenas con tus dones a mi vida y te llevas mi alegría si te vas. Porque te quiero, solo para mí soy capaz de matar o morir. Yo siento celos, yo siento celos. Porque te quiero, solo para mí me probar, ni respirar del aire que respiras. Si estos celos yo no puedo controlar. Si te tengo aquí a mi lado estoy tranquila. Con cada instante de tu vida disfrutar. Si beso tu cabello el mundo gira y el sol sale. Si en tus brazos puedo estar. Porque te quiero, solo para mí soy capaz. Yo siento celos.